Encontramos acá con una prestigiosa veterinaria a nivel mundial, la doctora María Cinta Mañecero. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Hablando sobre la esterilización de los animales, ¿cuál es la ventaja en realidad de esterilizar a las hembras? Bueno, a ver, además de dejar de procrear por año un promedio de 12 cachorros de perros, gatos más que, bueno, no tendrían hogar, o morirían de una forma más cruel, les estarás prolongando la vida porque no padecerá enfermedades graves y mortales como son la piometra, la TBT, el cáncer de mama, bueno, entre otros. Bárbaro, ¿y a los machos? Bueno, evitarás que estos dejen preñadas a las hembras con las mismas consecuencias y además los ayudas a prolongar su vida porque, al igual que las hembras, no sufrirán enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Pero bueno, además evitarás también el cáncer de próstata, que no hay que dejar desapercibido. Y al no ponerse en celo, el animal no tiende a vagabundear y no adquiere comportamientos agresivos inherentes al ciclo de reproducción, ¿no es cierto? Como son, por ejemplo, pelear con otros machos e incluso morder a los humanos si estos se topan con jauría en celos y, bueno, otros inconvenientes que parecen. Bueno, ¿y cuál es la edad más recomendable para esterilizar a nuestras mascotas? Bueno, en general, lo ideal sería antes del primer celo, lo que puede ser a partir de los 4 o 6 meses, que, digamos, es totalmente falso de que las hembras, ese mito dicen que las hembras deben tener primero una cría para luego castrarlas. Eso es totalmente falso. En general, se recomienda que sea antes del primer celo. Bueno, entonces ya sabemos, gente, lo que hay que hacer con respecto a la esterilización de las mascotas. Muchísimas gracias, no, María, gracias. Por venir. No, por favor, a vos.